secreto. Yo sé que yo me quiero comerlo, mi amor, es tu secreto. Yo sé que yo me quiero matarnos los dos, yeah, tu secreto. Yo sé que yo me quiero comerlo, mi amor, es tu secreto. Yo sé que yo me quiero matarnos, mi amor, porque tú eres mi nena, la que mi cora llena. Y yo no sé qué hacer, solo te quiero ver amanecer con vela bajo la luna llena. Tu ropa quiero quitar. Pegadito.